Colombia. Quisiera. Para todos los barrios humildes, ¿cómo dice? Ritmo de tambores que empieza a escuchar, seguido a los machines comienza a llamar, toda la esquina se pone a bailar, pueden las patillas la cumbia de la villa. Ritmo de tambores que empieza a sonar, seguido a los machines comienza a llamar, toda la esquina se pone a bailar, pueden las patillas la cumbia de la villa. Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, la gente de Venezuela, la gente de Paraguay que siempre nos trata bien, que para todos, en realidad todos nos tratan súper bien, con cariño, con respeto para todos ellos. Estos son los 20 años de Yerba Brava. Hoy, 2021, han pasado tantos cantantes, tantos músicos, y orgulloso, ahí, y orgulloso de pertenecer a esta banda, porque yo me crié y sigo viviendo en un barrio, en una villa, en La Cava, como varios de los chicos, como Machuca, que nos conocemos hace más de 25 años. Siglo XX, Cambalache, papá. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Esto va para todos aquellos vagos, atorrantes, como este tremendo, dice...